palmas para los, todos los aplausos, de verdad, porfa. Sus amigos y parientes solo van a visitar a mujeres. Solo van a tener que se enamoró perdidamente, sin pensar que lentamente, sin pensar que lentamente, su se va a luchar. Era falsa tu alegría, tentación.